Bueno, y vamos a seguir repasando información y recorriendo las distintas provincias de nuestro querido país a través de Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a ir ahora a una entrevista con un compañero militante estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, Maico Macías, con quien vamos a charlar un poco de... Bueno, una importante semana que transcurrió ayer, la semana pasada, perdón, en referencia, bueno, que se cumplió un año de la toma de la Universidad Nacional de La Rioja y seguramente a un año de haber transcurrido, los estudiantes tienen mucho para decir y eso queríamos compartir en el Enredando las Mañanas de hoy. Hola, Maico, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, Somi, saluda a todos los militantes de la cooperativa Voces y a todos los militantes que seguro están escuchando y a los que se prenden todos los días en Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias, bueno, como siempre, para estar ahí para contarnos un poco desde ustedes, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja y que de alguna manera fueron protagonistas de lo que fue la toma de la UNLAR, cómo vivieron la semana pasada y cuál es la síntesis que han podido hacer. Sabemos que el 18 hubo un fogón y hubo una asamblea de estudiantes donde se dieron la oportunidad de hacer un balance de este año y bueno, queríamos que nos cuenten un poco lo que se vivió y lo que están viviendo hoy. Sí, de los análisis y de los balances que hicieron los estudiantes, son destacables los balances que hicieron las agrupaciones. Lo que hay que considerar, por ejemplo, de Franja Morada, que pensó que analizó que hay una necesaria necesidad de tratar de pensar otro tipo de concepto de la democratización. Agrupaciones como pertenecientes al Partido Obrero, MUM, Carpa Blanca, MAS, PARES, son agrupaciones que están también tratando de buscar cuál fue el sentido de esta toma en perspectiva de un año. Personalmente, y los estudiantes de PIE, todavía no le hemos escuchado, pero de lo que hemos tratado de indagar a través de preguntas y de debate que hemos generado en los pasillos, es que los estudiantes están buscando de nuevo intentar hacer una instrucción crítica sobre la universidad o sobre la sociedad. En este caso, el tema del boleto estudiantil gratuito, por ejemplo, son una de las luchas que se estarían armando en estos días. Y el balance de la toma personal mío es que falta mucho por hacer. Hay una necesidad de un cambio, pero hay personas y hay agrupaciones, movimientos políticos, están también tratando de buscar, antes que un cambio, un cargo. Pero bueno, la apertura a la democracia no es solamente esta democracia instrumental, electoral, de participar en las elecciones, postularte, entrar en los órganos colegiados, que para aclararle a la comunidad que nos está escuchando, no son órganos de cogobierno, es decir, donde pertenezcan y tengan una condición de igualdad los cuatro claustros estamentos de la universidad, que son graduados, estudiantes, codocentes y docentes. Hay una asimetría, obviamente, por los docentes, que bueno, es una necesidad que hay que... Es una visión que hay que, por ejemplo, considerar, pero bueno, hay muchas cuestiones como el arancelamiento de la educación pública, que son las inscripciones que se le solicitan a los hijos de los trabajadores, a los mismos trabajadores, una vez que entran a la universidad, que son alrededor de 150 pesos, 950 pesos para los estudiantes de medicina. Hay que ver si ahora en septiembre, es muy raro en esta época que no comience el cursillo. Es también un síntoma de la misma institución que se está enfocando, al menos de lo que tienen el monopolio de la institucionalidad, que están enfocándose en las elecciones y no se están enfocando en el ingreso, y tampoco hay un debate muy abierto de la permanencia de los estudiantes y del egreso, del tipo de egreso. Pero creo que este proceso es de maduración y llevará su tiempo, como todas las universidades han llevado a cabo ciertas transformaciones que, bueno, también han necesitado de un tiempo. El movimiento estudiantil es invocado, es señalado a nivel nacional como con un liderazgo muy importante. Y tomar conciencia de esto es tomar conciencia de que uno tiene una responsabilidad no solo política, sino también histórica en cuanto a transformaciones que necesitan las universidades. Uh-huh. Y en eso implica también tener centros de estudiantes críticos, autónomos, independientes. Y hoy a la noche, por ejemplo, habrá una asamblea a las 10 de la noche en el anfiteatro 9 de octubre, en el cual tomaremos el reglamento de centro de estudiantes que viene del régimen cuando la universidad era provincial. Uh-huh. Que es represivo ese régimen porque nos impiden participar abiertamente, nos solicitan que informemos cuáles son los órdenes de los temas del día de nuestras asambleas, se meten en nuestra autonomía. Y eso implica también un debate y un necesario consenso entre todas las posturas de los estudiantes. Claro. Maiko, una de las cosas que por ahí también vemos desde afuera, si se quiere, como importante del proceso que llevó la toma, es la discusión que se dio en el marco del estatuto. Bueno, ustedes ahora van a avanzar sobre el régimen de centros de estudiantes. Antes que esto, avanzaron sobre el estatuto. Contanos qué modificaciones a este estatuto pudieron lograr durante el proceso. ¿Y qué modificaciones faltan, digamos? Para que el proceso se normalice, el 9 de octubre del año pasado, se redactó un acta acuerdo donde se estipulaban algunas indicaciones o características de cómo iba a ser esa reforma del estatuto. Hay una contemplación de un apartado que es de las elecciones. Ese apartado de las elecciones, de yo organizar el régimen electoral, se logró hacer, pero los otros apartados que se refieren, por ejemplo, a la revocatoria popular institucionalizada en el estatuto, la consulta popular institucionalizada en el estatuto, la iniciativa, la asamblea general de estudiantes como una asamblea de órgano de gobierno, pero de los estudiantes, que sirva de contralor a todos los actos administrativos, políticos, financieros que tiene la universidad, no se lograron. Tampoco no se logró el voto igualitario, el voto universal entre los claustros, que es de uno a uno, que era el voto no ponderado. Se sancionó la ponderación, no hubo una discusión de fondo de la ley de educación superior, pero sí lo que puedo rescatar es que la participación, aunque haya sido inducida con desinformación, con miedo, con criterios de que los abogados podían indicar y los criterios de los estudiantes no era válido, hubo una participación considerable. Fue una disminución a esta altura del año, porque las asambleas soberanas no se hacen, las asambleas estudiantiles tampoco, las asambleas docentes tampoco, las asambleas graduados no se comunican con tiempo, los docentes tampoco, están confundiendo las asambleas que se hacen por estamento con las asambleas que se hacen por gremio. Es decir, hay una necesidad de que se tome algún tipo de liderazgo, algún tipo de conducción para clarificar todo este proceso que no está llegando a soluciones concretas, que no está llegando a puntos que la universidad debería considerar para tener la legitimidad que tenía el año pasado con la sociedad. Esta legitimidad se la ganó marcando. Ahora esta legitimidad que nos toca en este par de procesos se la tiene que hacer pensando. Y eso es lo que cuesta más. Eso es lo que cuesta porque para todos esto es nuevo. No hay sujetos políticos, no hay actores políticos, sean estudiantes, docentes, co-docentes, graduados, que hayan habían medicado con anticipación porque el régimen era represivo y no se permitía hablar, pensar, y esto lo logramos nosotros, no lo logró Fabián Calderón. La democracia, al menos ese concepto ambiguo que significa un montón de cosas, lo logramos nosotros, no lo lograron las autoridades interinas, pero las bases están estamos en instancia de buscar criticar a la vez de construir, a la vez de postular y de proponer algunas alternativas a lo que se va teniendo. En cuanto a los respecto a la semana pasada, todos los estudiantes medio como con chiste vimos que hay un toro mecánico en la universidad y tampoco poniendo en contraste no hubo concursos docentes, entonces no entendemos para qué se destina la plata, si para un toro mecánico o para los concursos docentes, y sabemos que a través de esos concursos docentes levantaremos la excelencia académica, porque se verán obligados a hacer posgrados, a investigar, a formarse más los docentes, por lo tanto también nos formaremos nosotros. A su vez, también es considerable tener esto también en tener en cuenta que este régimen se mantuvo no solo por el silencio de la clase política local, sino también se mantuvo por el silencio de los docentes y de los estudiantes. Entonces, si bien esto fue una instrucción, tomamos conciencia, esa toma de conciencia fue parcial. Ahora lo que queda, aprovechando esta época donde todos están recordando, donde todos están conmemorando, homenajeando, es importante pensar en perspectiva de unos par de años más adelante, de unos siglos más adelante, cómo la universidad sería más adelante para la sociedad ciudadana. Es necesario que se propongan desde la universidad modelos productivos alternativos al extractivismo que propone el gobierno de la provincia. Por ejemplo, desde que yo estudio de ciencia política, también necesitamos hacer investigaciones, análisis políticos, análisis de situaciones, de si fuera el esquema de gobierno de régimen de Tello Soldán igual al de la provincia, porque tampoco nosotros los estudiantes estamos exentos de la gobernanza que nos hacen en la provincia, y esto es considerable por el tema de las luchas sociales como el boleto estudiantil gratuito. También hoy a nivel de política provincial se está hablando de las candidaturas cuando se tendría que estar hablando de los proyectos. Es decir, que hay una necesidad de ir trabajando de una manera, como dice Trotsky, muy paciente, y va a ser un trabajo de topo, pero que va a tener buenos frutos, calculo que adelante. Qué bueno sentir en el fondo estas expectativas, Maiko, por parte de ustedes, y que además saber que se siguen movilizando y que nada ha pasado, digamos, que están allí atentos, que siguen discutiendo, proponiendo, y como vos recién nos contabas, también organizándose en pos de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, y en ese punto la lucha por el boleto estudiantil que están encarando desde la semana pasada y que va a continuar esta semana, que organizan una nueva movilización. Organizamos una nueva movilización al Consejo Deliberante a las 10 de la mañana. Debatiremos cuáles pueden ser las alternativas, las salidas del conflicto, y presentaremos en sesión a nuestros representantes. Bueno, esperamos una respuesta. Y hoy lunes debatiremos adentro de la universidad el régimen de los centros de estudiantes, así que cualquier estudiante o cualquier familiar que tenga un estudiante, que le diga, que lo convoque, que lo invite. Las asambleas son abiertas, todo el mundo puede hablar, están mejorando en tema de la organización, que han sido muy dispersos en estos tiempos. Pero bueno, el movimiento estudiantil está unido, estamos buscando los consensos, estamos buscando las iniciativas y estamos buscando que todo se concretice. Bueno, Maiko, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente vamos a volver a encontrarnos en el aire de la radio para charlar un poco más de estos temas. Muchas gracias. Aguante Cooperativa Voces y una canción para mi muerte de Sui Generis. Bueno, ahí vamos a pedirle al operador, a Nora González, que nos pase el tema pedido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Por pasar el tiempo cuento.